si se quiere, de lo que está atravesando a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Noroeste de Chubut. Buenas tardes, Nelson. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. No sé si se cortó, Nelson, o saludaste cortito. Hola, buenas tardes, Pablo. Ahí está, ahí está. Buenas tardes, ¿está bien? Buenas tardes, Nelson, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. La verdad es que nos preocupa mucho lo que está pasando, no solo en la comarca andina, en otros territorios también, pero bueno, en este caso, como te toca a vos, de la PDH del noroeste del Chubut, ¿cuál es la novedad, si se quiere, o la faceta que nos podés contar de lo que viene ocurriendo en los últimos días? Bueno, como estaba relatando, centro de una problemática de un histórico no se termina nunca de saldar, ¿no? Que el Estado Nacional, el Estado argentino, nunca ha logrado saldar del todo con el pueblo originario mapuche tehuelche, acá en el caso de la zona de la Patagonia. Y eso lo que genera es que estos que surgen en distintas provincias con distintos grados de intensidad, digamos. Pero bueno, la comarca andina desde hace unos 5 años o 6 está siendo como un epicentro por algunos conflictos territoriales que han generado hechos que tenemos en la memoria, como por ejemplo la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel en el año 2017, y más recientemente, el año pasado, el asesinato de Elías Garay, acá cerca, en la Cuesta del Ternero. Y bueno, ahora tenemos el foco ahí en la zona del lago Mascardi, donde está... Ahí por ahí, Nelson, cuando te moves o ocurre algo, parece que se va la señal y se corta, no te terminamos de escuchar esa parte. Nos hablabas recién de que el epicentro por ahí se ha desplazado a la zona del lago Mascardi. ¿Me escuchás bien, Nelson? Sí, te escucho bien ahora. Ah, perfecto. Ahí volviste claramente. Bueno, lo que decía es que ahora, en estos últimos días, como sabrán, que habrán escuchado, porque logró o tuvo una trascendencia nacional, está en la zona del lago Mascardi, en el territorio de la LOF, o comunidad Lafken Huincul Mapu, en donde se está desarrollando un operativo, un mega operativo policial que comenzó el día 4, hoy estamos a 16, ¿no? 17. De 17 de octubre. Y todavía continúa. Y es realmente preocupante en cómo está actuando la justicia, cómo actuó también el gobierno de Río Negro, cómo actuó también el gobierno nacional enviando ese operativo de 250 agentes de las fuerzas federales, cuando toda la legislación que conocemos y uno que va aprendiendo de a poco acá en medio de toda la militancia o los conflictos, toda la legislación habla de diálogo con los pueblos originarios, con resolver los problemas territoriales mediante mesas de diálogo. Y acá lo que se ha hecho desde el día 4 es una militarización de la zona, la detención de 7 mujeres, habrán escuchado, habrán visto, 6 de las cuales están todavía detenidas, una tuvo su bebé ayer, anoche, en presa, ¿no? Están en huelga de hambre. Y el diálogo no aparece, porque inclusive salen las noticias de que está, o los mismos abogados que están actuando, nos dicen que no tienen acceso al expediente, que hay secreto de sumario, que no les han permitido ingresar al territorio. Mientras están noticias en los grandes medios como Infobae, como Clarín, que son claramente anti-mapuche, digamos, que están destruyendo las viviendas que habían ahí en la comunidad. Ellos hablan de usurpación, entonces se ha generado nuevamente un clima muy difícil, muy complejo, pero muy preocupante. Y digo nuevamente porque este clima lo vivimos en el 2017, cuando justamente unos meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado, cuando el conflicto estaba en Chubut, en la zona de Cuyamen, con la LOF en resistencia al departamento Cuyamen, justamente. Y bueno, el clima es el de la intolerancia, el racismo, es algo que ya vivimos y que nos preocupa mucho, porque no sabemos, cuando comienzan estas cosas, no sabemos en dónde terminan y con qué consecuencias, ¿no? Claro. Lo cierto es que, Nelson, también vemos con mucha preocupación que hay movimiento político, si se quiere, hay de hecho actores de la política, referentes de la política de la derecha, que van a convocar a las fuerzas civiles, por llamarlas de alguna manera, de distintas localidades de la ciudad de Bariloche, les van a convocar para enfocarse en estas fuerzas del mal, como las pintan, porque hablan de la RAM, de la resistencia ancestral mapuche, que ayer nomás no existía, que empezó a aparecer cuando lo desaparecieron a Santiago Maldonado, la empezaron a usar como una justificación para desembarcar con fuerzas federales en la Patagonia, mientras vemos cómo no sobrevuelan, sino que ya están clavando las garras poderosos de todo el mundo, que vienen con sus millardos a hacerse de territorios que están vedados por las leyes nacionales. Nelson, esto en un clima prácticamente de guerra, y las características que nos estamos enterando por vuestra tarea, digo, desde la Asamblea, es que hay circulando llamados a a la violencia, llamados explícitos en cadenas de WhatsApp. ¿Nos podés contar de esto? Claro, exactamente. El día viernes comenzó a circular una convocatoria que habla de, o llama a la gente que está harta de la RAM mapuche, dice el mensaje, y llama a la acción directa en contra de cualquier manifestación que tenga que ver con lo que ellos caracterizan o engloban como RAM mapuche, que por lo que sabemos no se limita solo a la gente del pueblo mapuche o a las comunidades más, por decirlo así, más combativas que hay en la comarca. Ya en la época de lo que pasó con Santiago Maldonado, ese grupo que renace, porque eso ya estaba desde antes y hubo varios intentos de organizarse de esta manera, para ellos la RAM es todo lo que reivindique algo que tenga que ver con el pueblo originario, pero también quienes lo apoyan, quienes lo apoyamos, que hemos salido a las calles a reclamar o a manifestarnos. Y lo preocupante de esto, ya lo sabemos, creo que lo sabrás, Pablo, es que sabemos cómo empieza, pero no cómo termina, porque después, en un momento van a ser, ahora son el pueblo mapuche, o lo que ellos llaman RAM mapuche, y después van a ser los que se expresan en contra de la minería, o los docentes que reclaman por mejores condiciones de trabajo, o cualquier gremio. Entonces, cualquier persona que se movilice va a tener el temor de que estos grupos consideren si está bien o está mal lo que están haciendo y decidan ir a intervenir, a disolver manifestaciones o a agredir a la gente. Eso es lo que nosotros advertimos en la denuncia, en el mensaje que mandamos, que no se puede permitir que un grupo tome en sus manos la legislación y decida quién está haciendo bien una manifestación o no, y decida intervenir para disolverla, como dicen ellos, a sacarlos o a atacarlos, como dicen en el video, que también está en ese mensaje un enlace a un video, que si lo han visto, bueno, no sé si se han tomado el trabajo, inclusive hay imágenes de tropas de a caballo atacando así, granaderos de a caballo, y un mensaje que dice: la hora de la cacería ha llegado. O sea, no están hablando de diálogo ni de algo, ni de que están en contra de las manifestaciones. O de recursos judiciales, por ejemplo. Tampoco están hablando de recursos judiciales. Nelson, la verdad es que muy, muy preocupante, porque vimos manifestándose en las calles de Bariloche a una organización que se llama Consenso Bariloche, que está integrado por fuerzas de la derecha. Todo bien cuando las cosas se hacen mostrando la cara y participando cívicamente, poniendo de manifiesto cuáles son nuestras intenciones, como cualquier colectivo hace en la calle hoy por hoy en la Argentina. Pero, Nelson, ¿de qué se trata la Legión Nacional Patriótica? qué es la división de la Legión Nacional Patriótica a la que se está convocando a formar? Claro, el mensaje habla de que esta división, fíjate el lenguaje militar también, es para la comarca andina, o sea, el Bolsón, el Hoyo, el Lago Puelo, Epuyén, Cholila, que somos los pueblos que estamos alrededor de la comarca andina. Y que después se van a crear divisiones en otras localidades. O sea que la idea que dicen es que van a extenderse. Y llaman a organizarse en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, a donde admiten ellos a quienes consideran, para cuando hay una manifestación de lo que ellos llaman los poquitos de la RAN mapuche, organizarse para ir a sacarlos de donde estén manifestándose. Esto lo que puede generar son, obviamente, situaciones de violencia, porque si hay una manifestación y aparece un grupo que ya lo ha hecho antes, y no a dialogar, sino de a caballo, con armas, con rebenques, con cuchillos, no creemos que vaya a ser pacífica esa situación. Lo mismo que pasó en Cuesta del Ternero, Nelson. Es lo que yo decía, que acá ya se manifestó esto en noviembre del año pasado, el 21 de noviembre a la noche, el día que mataron a Elías Garay Callicol en Cuesta del Ternero, hubo una manifestación en El Bolsón, protestando contra ese asesinato. Habían matado a un joven de 25 años y otro estaba en el hospital con dos heridas de bala en el abdomen, el otro joven también de 24, 25 años, y apareció un grupo de gauchos, entre comillas, a desbandar a la manifestación, a tratar de desarmarla. Persiguieron a la gente por las calles del Bolsón de a caballo, con cuchillos, con armas. Intentaron entrar al hospital en donde estaba internado Gonzalo Cabrera, herido, a agarrarlo a él. O sea, una situación muy violenta de esta gente, que creemos que tiene que ver con esta nueva convocatoria, porque esto habla del Bolsón. Inclusive en el video dicen, hay fotos de una manifestación mapuche, y dice: aquí no hay más de 120 personas, o sea, el 1% de la población del Bolsón, dice el video, y dice: quedamos el 99%, no somos así, y vamos a sacarlo a ellos, que son los violentos. Bueno, ellos consideran que el 99% de la población del Bolsón piensa como ellos, ¿no? Es tan autoritaria y fascista como ellos, pero por suerte no es así, ¿no? Pero no deja de preocupar que hayan estas convocatorias, que logren organizarse y llevar a la práctica lo que están diciendo. Por eso es que nosotros denunciamos, pedimos que investigue la justicia para evitar que esto se concrete, ¿no? Porque la situación ya está muy caldeada desde hace tiempo. Lo de Bascardi no hace más que seguir con la tensión, porque el operativo, como decía, continúa. Hubo allanamientos ayer a un periodista de Bariloche, a una comunidad cercana a Villa Langostura. El clima es así, muy difícil, y que aparezca un grupo que además se arrogue el derecho de tomar la ley en la mano e ir a intervenir así, como decías vos, como parapolicial, un grupo de civiles, no le agregaría nada bueno a la situación. Por eso es nuestra preocupación, ¿no? Definitivamente, si hay algo que queda con mucha claridad expuesto acá, Nelson, es que la inseguridad es para todos, para todas y para cada una de las personas que camine en esa región de nuestro país. Lo venimos contando, Nelson, venimos dando en la medida de lo posible todo detalle y convocando a distintas voces que nos ayuden a entender desde aquel lugar lo que está ocurriendo, y estamos preocupados. Así que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir cubriendo y llevándole a nuestra audiencia toda novedad que ocurra en el territorio, sobre todo en el territorio nacional. Lo podemos llamar territorio mapuche, territorio en disputa, territorio de Lewis o demás, porque hay muchos actores, pero vemos con preocupación cómo se deteriora la seguridad en esa zona. Nelson, te estamos muy agradecidos y vamos a contar también todas las novedades que salgan del trabajo de la Asamblea por los Derechos Humanos. Tenés el micrófono a disposición y desde ya muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar atentos, atentas allá, y llevar nuestras voces hasta tan lejos. Y bueno, acá seguimos, y cualquier cosa, cualquier consulta o charla estamos a disposición. Muchísimas gracias, un Nelson. Abrazo. Que tengas buena jornada. Un abrazo. Nelson Ábalos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Noroeste de Chubut.